Mi Gym en Casa, episodio 15. Bienvenidos una semana más al podcast de Mi Gym en Casa. El programa donde hablamos de ejercicios de fuerza que puedes hacer con tu propio peso, ya sabéis, la calistenia, de carrera minimalista, de alimentación, de la dieta paleo, ya sabéis. Esta semana toca de nuevo leer un artículo. Va sobre un ejercicio de acondicionamiento físico bastante chulo, vamos, es algo así parecido a los burpees, bueno, es saltar a la comba. Es un ejercicio bastante cómodo que puedes hacer en cualquier lado. Y la verdad que, bueno, viene muy bien para hacer ejercicios, o sea, entrenamientos tipo HIIT y tal, en muy poquito tiempo. Bueno, pues voy a leeros el artículo. Saltar a la comba. Parece ser que con la llegada del CrossFit ha aumentado el interés por ese sencillo y barato equipo para entrenar. Saltar a la comba es algo que puedes hacer en casa, o mejor dicho, en cualquier parte. Solo necesitas una comba, que es algo tan manejable que te cabe en un bolsillo. Es una herramienta de cardio brutal, que se adapta como un guante a entrenamientos HIIT que tanto nos gustan. Vamos a verlo más a fondo. Como mencioné al comienzo, parece que lo de saltar a la comba se ha vuelto a introducir como herramienta de acondicionamiento físico en el mundillo del deporte. Pero saltar a la comba es algo que se lleva utilizando desde hace muchísimo tiempo, sobre todo en los deportes de lucha, como el boxeo. Forma parte de un entrenamiento habitual hacer saltos de comba, es decir, series de 2-3 minutos saltando a la comba, como si fuese un asalto. Vamos a repasar todo lo que necesitas saber para poder utilizar esta potente herramienta. Desde la técnica hasta qué tipo de comba comprar, pasando por tipos de salto y, lo más importante, cómo incluirlo en tus entrenamientos. ¡Vamos allá! Técnica para saltar a la comba. Vamos a repasar de arriba abajo cada parte del cuerpo. Cabeza. La cabeza erguida mirando hacia adelante. Normalmente, sobre todo al principio, nos miramos los pies para ver cuándo pasa la cuerda por debajo de nosotros. Es normal, es algo natural hacerlo, pero recuerda mirar al frente. También pasará, aunque llevéis más tiempo entrenando la comba, cuando os liáis con los dobles de comba, que son hacer dos pasos de la comba o con cada salto, pues sin querer, al ser un ejercicio técnicamente más difícil, tendéis a mirar hacia abajo. Bueno, cuando más o menos lo tengáis controlado, pues acordaros de la vista al frente. A mí también me pasa, ¿eh? Brazos y tronco. Hombros relajados dentro de lo que puedas. Tronco erguido. Codos más bien pegados al cuerpo. Y sobre todo, manos por debajo de los codos. El giro de la comba viene desde las muñecas. Y mantener las manos por debajo de los codos te ayudará a que el movimiento nazca desde allí. En este punto, la ligereza de la comba es donde más se nota. Si tienes una comba algo pesada, hará que se te carguen los hombros cuando lleves bastantes saltos. Sobre todo a la hora de hacer dobles. A ver, aquí os voy a contar un poquillo por qué digo esto. Yo antes tenía una comba, típica de estas del Decathlon, bastante gorda, con unos rodamientos y tal. Tampoco son muy caras. Y cuando empecé a liarme ya a hacer dobles de comba, pues cuando llevaba bastantes, me limitaba más que se me cargaban los hombros que los propios saltos en sí. Y ya me pillé una de estas más finitas, que en el Decathlon la verdad que no las tienen. Pero bueno, luego os dejaré un enlace ahí en las notas del programa. Que vienen así más, como con un cablecillo metálico, parecido como el freno de una bici, pero más finito. Y que gira, vamos, que la comba no pesa nada y pues ese problema ya de cargarte de brazos y tal o de hombros, pues no lo tienes, ¿no? Bueno, siguiente punto, piernas. Extiende por completo las rodillas al final de cada salto y flexiónalas lo justo para impulsarte. Al igual que el movimiento que hace girar la comba nace de las muñecas, el salto nace desde el impulso de las piernas. Si nunca has saltado a la comba, al principio pegarás saltos muy grandes, pero a medida que le vayas cogiendo el truquillo, harás el movimiento de forma más económica y te costará menos, es decir, de forma más eficiente. Pies. Ahora vamos a ver la que es, a mi juicio, la parte más importante. Y te voy a decir el porqué. Está claro que si utilizas zapatillas amortiguadas, puedes no prestar demasiada atención a la técnica de tus pies saltando a la comba. Pero si utilizas calzado minimalista o incluso lo haces descalzo, cosa que no recomiendo mucho si acabas de empezar con esto de la comba, vas a necesitar una técnica adecuada para evitar problemas. Y lo que es aún más importante es la transferencia de esa técnica a tu técnica de carrera. Si te sigue gustando la idea de hacerlo sin zapatillas, te recomiendo que le eches un vistazo al artículo Saltar a la comba descalzo, donde hablo del tema más en profundidad. También os lo dejo en las notas del programa por si queréis echarle un vistazo. La técnica es calcada a la utilizada para correr descalzo o con calzado minimalista. Puedes ampliar información en el artículo Correr descalzo. También os lo pongo en las notas del programa. Se trata sencillamente de aterrizar con el metatarso, que digamos es la parte media del pie. La primera parte de este aterrizaje sale de manera bastante natural al saltar a la comba, pero normalmente no solemos llegar a apoyar el talón, con lo que acabamos saltando de puntillas, sobrecargando músculos y demás estructuras de la pantorrilla y de la planta del pie. Llámese gemelo, sóleo y demás. En cambio, si al aterrizar llegamos a plantar el pie por completo y al levantarlo levantamos de forma plana, es decir, sin impulsarnos con el gemelo, como haciendo el gesto de ponernos de puntillas, la fuerza para el salto viene de la pierna y estaremos evitando fascitis en la planta del pie o problemas en el sóleo y gemelo. Y como dije antes, tiene una transferencia directa en la técnica de carrera. A ver, respecto a esto, hacer un comentario. Al principio, si no habéis saltado nunca a la comba, hacer todo esto va a ser complicado. Pero bueno, poco a poco lo vais a poder ir introduciendo. Y una vez que ya que tenéis cierto nivelillo, pues igual, os saldrá este tipo de técnica la mayor parte del entrenamiento, pero a lo mejor llega un momento que estéis forzando la máquina y lo descuidéis un poco. Tampoco tiene mayor importancia, pero siempre es importante, pues, fijaros en una buena técnica para evitar lesiones y también, bueno, porque tiene gracia, porque además lo puedes luego transferir a la carrera. Tipos de ejercicios con comba. Saltos simples. Con los pies juntos saltas al pasar la cuerda por debajo de tus pies. Los puedes hacer también para atrás, lo que aumenta muchísimo la dificultad. Saltos alternando los pies. Cada vez aterrizas con un pie. Y si usas la cadencia de 180 saltos por minuto, la transferencia a la técnica de carrera es total. Muy buen ejercicio de sustitución si hace muy mal día y querías haber salido a correr. También puedes jugar con variantes como subir rodillas, elevar talones al culo, etc. A ver, os digo, esto la teoría está muy bien, pero saltar a la comba alternando los pies a 180 saltos por minuto es bastante difícil. Me atrevería a decir que más que los dobles de comba. Y lo de subir las rodillas lo vas a tener que hacer sin querer, porque te va a obligar el propio ejercicio y la velocidad a subir las rodillas. Entonces, bueno, es un buen ejercicio de técnica, pero es bastante complicado. También aprovecho para comentar que he leído por ahí en varios sitios que 10 minutos de saltando la comba equivalen a 30 minutos de carrera. A ver, es una norma un poquito así a ojo, pero bueno, la verdad que yo creo que sí que se puede aplicar. También os digo una cosa, si nunca habéis saltado la comba y os ponéis a saltar 10 minutos, vais a acabar destrozados. En cambio, si saltáis bastante a la comba, tenéis mucha eficiencia en el gesto y a lo mejor os va a costar menos. O sea que también, bueno, tampoco es una norma así absoluta lo de los 10 minutos. Pero bueno, por haceros una idea, si no podéis salir a correr que está lloviendo o hace ya mucho calor fuera, que es verano, que hace mucho sol, pues en 10 minutillos lo tenéis aviado el entrenamiento. Bueno, más tipos de saltos. Cruzando la comba. Al iniciar el movimiento de la comba, bajando hacia tus pies, cruza los brazos por delante de ti. La comba pasa cruzada bajo tus pies y en ese momento los descruzas mientras asciendes con ella detrás de ti. Es complicadillo, pero se le coge pronto el truco. Tampoco tiene demasiado. Dobles de comba. Conocidos en el mundo del CrossFit como Double Unders o DU, cuando veis ahí escrito. Es un ejercicio que lleva tiempo dominar, pero que cuando te sale te engancha. A mí personalmente me encanta hacer los HIIT con ellos. Los HIIT son los entrenamientos de alta intensidad, interválicos, en series. Se trata de que en cada salto pase la comba dos veces por debajo de tus pies. Cuidado aquí con la técnica que hemos hablado antes. Al principio, con luchar para que te salgan tendrás bastante. Pero cuando vayas encadenando varios, presta atención a la técnica y no hagas el burro por hacer alguno más. Es muy, muy fácil dejarse llevar y saltar solo de puntillas. Si vas a practicarlos y te quieres meter caña en un entreno con ellos o te producen algo de molestia al hacerlos, te aconsejo que uses zapatillas con amortiguación hasta que los hagas con buena técnica. Ten en cuenta que es un ejercicio más explosivo y específico que saltar alternando los pies o saltos simples de comba, por lo que la transferencia de este ejercicio a la técnica de carrera es menor, así que no le des tanta importancia al aterrizaje y despegue del pie como en ejercicios más sencillos. Es algo así como hacer un sprint de 60 metros, ¿a que no apoyas el talón? Pues los dobles son algo parecido. A ver, aquí también decir, pues igual, A medida que los vas dominando, pues baja la dificultad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ayer estuve haciendo dobles de comba descalzo y es bastante cañero, no es ni, vamos, ni lo recomiendo para empezar, pero que sí que puedes llegar a hacer buena técnica y tal. Al final es cuestión de práctica y de entrenarlo, ¿no? Pues como todo. Saltos triples y demás. Os he puesto varios tipos de saltos, pero las variantes son infinitas. Puedes hacer saltos triples, corriendo mientras saltas, etcétera, etcétera, etcétera, lo que se os ocurra. Aquí, bueno, variedad para no aburriros. ¿Qué comba comprar? No te vuelvas loco buscando una super comba muy cara. Por menos de 3 euros tienes combas que cumplen su función perfectamente. Ahí os dejo un enlace, ¿vale? Luego también os lo pondré en las notas del programa. Se llaman combas de velocidad. Son muy ligeras y rápidas, facilitando trucos como los dobles, también llamados los double unders. Ahí se ve una imagen en el artículo, pues una comba súper sencillita que no tiene nada más que las dos agarraderas y el cablecillo ese metálico que os he comentado antes, forrado de plástico. Si es que no hace falta que sea la leche eso. Bueno, mira, aquí os lo describo. La cuerda que lleva la comba es un cable metálico cubierto por una fina funda de goma, lo que la hace muy duradera. Lo que también hace es que cuando empieces a practicar los dobles sin camiseta, parezca que te han estado dando latigazos a la espalda. Jaja. Los que los hayáis probado sabéis de lo que hablo. Se ajusta muy fácilmente la longitud de la misma con los tornillos que tiene cerca de las empuñaduras. Os podéis comprar combas de cuero, más bonitas y más caras, pero sobre todo más pesadas, o de cualquier otro tipo. Yo no soy ningún experto, pero he probado varias y entreno normalmente con dobles de comba, con una comba de este estilo, y aparte de ser las más económicas, son las que más me gustan. Así que ahí os dejo la recomendación. Si ya tienes comba por casa, no hace falta que te compres otra. Empieza con esa y si te mola incluirla en tus entrenamientos, tú solo te darás cuenta del momento de pasarte una más rápida. Bueno, ya hemos visto la técnica y tenemos la comba. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo entrenar con comba? Dependerá mucho de tu nivel. Recomiendo hacer algo tipo HIIT, es decir, como por series, porque estar saltando media hora seguida a la comba puede ser algo muy aburrido y muy cansado. Vamos a ver tres ejemplos dependiendo del nivel. Nivel principiante. Si estás aprendiendo a saltar a la comba, intenta encadenar varios saltos y luego descansas unos segundos o un minuto. Un ejemplo podría ser 20 saltos seguidos, descansas un minuto y así pues repites 10 veces. Esto sería 10 series de 20 saltos. Nivel intermedio. Aquí viene como anillo al dedo el reto de empezar a correr. Es, bueno, ya supongo que lo conocéis, siento la web, bueno, si no os dejo también el enlace. Bueno, viene a decir, lo vas adaptando de tal forma que la parte de correr la sustituyes, por ejemplo, por saltos a la comba sencillos o alternando pies. Vas probando. Imaginación al poder. Bueno, el reto de empezar a correr, pues por ejemplo, la primera semana son 6 series de 2 minutos. La siguiente son 5 series de 3 minutos. Vale, ahí lo dejo las notas del programa para que lo echéis un ojo. Pero bueno, otro día en el podcast también os lo voy a leer. Por si no os apetece mucho meteros ahí al blog, pues también que lo tengáis. Avanzado. Aquí incluiría sin lugar a dudas los dobles de comba y los descansos los haría, por ejemplo, con saltos alternos. Podría ser algo así como 10 series de 20 dobles de comba y el descanso sería 50 saltos alternando pies. O sea, izquierdo, derecho, ¿vale? El descanso no sería parado, sino saltando también. Bueno, con estos HIIT en 10 minutitos te puedes quedar más suave que un guante y no tienes que moverte del sitio y necesitas equipamiento caro. Bueno, también podéis hacer un entrenamiento muy sencillo que es simplemente 10 minutos sin parar de saltar. Bueno, paráis cuando esto que te tropiezas, pero 10 minutos seguidos variando, simples, dobles, alternando, así sin parar, que también es bastante cañero y en 10 minutitos os quedáis suaves. Bueno, ahora os voy a leer alguna duda que hay en los comentarios del artículo. Oye, y así pues, si justo tenía la misma, pues os puedo ayudar a salir de dudas. Bueno, a ver, primero de José Sanhueza, dice, me gustó mucho el artículo, muy buen blog, muchas gracias. Y pondré en práctica la rutina avanzada, a ver cómo se me da, aunque personalmente me gusta más usar la comba para calentar antes de empezar a hacer alguna rutina. Bueno, y le contesto, gracias por tu comentario, José. Como dices, para calentar también está genial. Es cuestión de dar ideas y tener varias opciones entre las que poder elegir. Ánimo con ello. Sí, también la podéis usar para entrenar, vamos, de hecho, o sea, para calentar, perdón. De hecho, perfecto, yo la suelo usar a veces también como calentamiento si no me apetece hacer un HIIT, pero bueno, es por dar ideas, o sea, una herramienta que podéis utilizar como casi como queráis. Bueno, otra duda de Julián. Genial artículo para empezar. Muchas gracias, Julián. Pero tengo una pregunta acerca de las combas de velocidad. ¿Gira la parte de arriba? Es decir, ¿a salir el cable de un lateral y no del centro, como en las otras combas, no sé muy bien cómo se cogen y si tienen que girar o no para poder saltar? En el caso de la foto de arriba me refiero a la parte blanca de donde se coge el cable. Sí, Julián, donde la parte donde el cable, digamos, se une con el mango, tiene un rodamiento y ahí es por donde gira. Y la verdad que gira bastante bien. O sea que por eso no hay problema. Incluso las más baratillas suelen llevar el rodamiento. Otra duda, esta es buena. Fernando dice: buenos días, me gustaría saber por qué no recomiendas saltar descalzo a la comba, pero sí correr. Muchas gracias. Bueno, ahí Fernando ahí dio bastante en el clavo. Al principio, vamos, en el artículo no recomendaba descalzo, porque digamos que correr descalzo, bueno, tienes que hacer la transición y adaptarte y todo eso, como ya sabéis, pero el impacto es menor que saltando a la comba. Entonces, ponerte a saltar a la comba descalzo, lo más fácil es que te lesiones sin una adaptación previa y haciendo las cosas bien. Entonces, de primeras lo descarté. ¿Qué he hecho luego a raíz de esta pregunta? Pues escribí un artículo que se llama Saltar a la comba descalzo, en el que trato el tema en profundidad. Entonces, os lo dejo en las notas del programa para que le echéis un vistazo, y de todas formas otro día pues también lo leeré para los que seguís solo el podcast, ¿vale? Pero bueno, ahí tenéis más información al respecto. Bueno, espero que os haya gustado el artículo. Y bueno, ya está. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, o una sugerencia o lo que queráis, desde el apartado contactar de mijimencasa.com os responderé encantado. Muchísimas gracias por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los me gusta en iVoox y sobre todo por estar y escuchando. Hasta la semana que viene.